Estamos en la línea telefónica con don Andrés Carrasco Solís, quien fue condenado por fraude al Hospital de la Unión y que últimamente se presentó un recurso y este resultó admisible, un recurso de nulidad. Antes que todo, muy buenos días, don Andrés, ¿cómo está usted? Coméntenos sus impresiones tras declararse este recurso de nulidad en la Corte de Apelaciones. Hola, muy buenos días, señor Granada. En parte contento porque es un pasito que se está dando. Si bien es cierto, falta el resultado de la corte, pero el tema de que ya haya salido admisible es un gran paso para nosotros, porque podría ser que haya salido no admisible. Y ahí ya se cortaba toda la posibilidad de apelar y toda cosa. No, estamos muy contentos porque como ya estamos dentro de la corte, y los jueces ya pudieron estar analizando mi situación, mi caso. También queda de manifiesto que los jueces también me interesó mi tema, mi causa, por lo que estoy peleando también. Eso también da una visión positiva a mi caso y también una visión positiva a la comunidad también dentro de todo. Ya que los mismos jueces están dando la posibilidad de que uno pueda apelar a estas situaciones que muchas veces ocurren que no son favorables para uno. Perfecto, don Andrés. Con este recurso que presentó usted junto con su abogada Eliana Angulo, ¿usted pretende que se resuelva una absoluta inocencia por parte de su persona? Sí, o sea, de hecho nuestro punto siempre va dirigido a la absolución. Siempre ha sido desde el principio. Siempre ha ido todo dirigido hacia la absolución, al juicio oral. Ahora, bueno, lamentablemente resulta mal el servicio del juicio oral. Pero ahora el tema de la apelación, claro, es que reconozcan, o sea, que dejen nulo el juicio anterior y hagan un nuevo juicio para lograr la absolución. Nosotros siempre hemos estado pidiendo eso, absolución de la inocencia, Don Andrés, por último, agradecer su tiempo. ¿Usted por qué considera que en la primera sentencia que se entregó se le encontró culpable? Principalmente porque no se tomaron en consideración antecedentes que estaban en carpeta investigativa, antecedentes que se presentaron en el juicio oral, como antecedentes documentales, antecedentes testimoniales, testimonios de los propios peritos que existieron en el juicio oral, peritos contables, peritos caligráficos, peritos sociales, peritos que incluso mi propia defensa solicitó. Y de hecho, en esos peritos no hay ninguna cosa que me culpe, nada, no hay ninguna cosa. Entonces, bueno, fue todo raro la decisión que tomó los jueces, siendo que no había ninguna prueba en contra de él. Hasta el día de hoy no hay ninguna prueba que me culpe de nada. Así que creo que quiero llamarlo error. Pero gracias a Dios está la posibilidad de seguir apelando, así que estamos con toda la fe que se va a lograr revertir esta decisión que tomó la Corte el Tribunal en ese momento. Don Andrés, por un artículo que estoy leyendo de soychile.cl, usted dice que aquí abrieron, solo se basaron en las declaraciones de don José Martínez Calona y que él lo perjudicó a usted. ¿Y no sabe por qué? Es que eso desde el principio solamente el Ministerio Público estaba trabajando en base a la declaración de señor Martínez. No, el Ministerio Público armó su teoría en base a solamente esa declaración. Y de hecho es la misma pregunta que yo me hago siempre. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si mi defensa me hubiese presentado los peritos contables, los peritos caligráficos, peritos sociales? ¿El Ministerio Público me hubiera llevado a juicio oral solamente con la declaración de Martínez? Es una pregunta que yo me hago todos los días. Ahora, si se puede culpar a alguien solamente por una declaración, y declaración que no tiene base ninguna, porque no hay ninguna prueba, según lo que dice él, no hay ninguna prueba que me justifique. O sea, que justifique su declaración. No hay ninguna prueba, nada. Entonces, el Ministerio Público se basó solamente en eso, en su declaración. Y no hay nada, como le digo. Y ahora, ¿por qué lo hizo? Obviamente fue para ganar su beneficio de rebajar la condena, de un beneficio que prácticamente es un premio, para un beneficio de colaboración, ¿sí? Para rebajar su condena. Ahí hay que estratégicamente, para él, que ahí hay que culpar a otra persona más, para rebajar su condena, como que estaba cooperando con la investigación. Eso a mí tampoco, a mí no me reconocieron tampoco ese tema de colaboración, porque ellos dicen que yo no colaboré en ningún momento. Claro, no sé si para ellos colaborar es que yo me eche la culpa, a lo mejor ellos tienen ese término que para mí no corresponde. Colaboración, para mí no es echarme la culpa. Colaboración es yo explicar, declarar, ¿cierto? Que yo lo he hecho en varias oportunidades, declarar y contar mi versión, cómo fueron las cosas. Y obviamente que soy inocente, nunca me voy a echar la culpa. Entonces, no sé, lamentablemente, ellos ni siquiera en esa oportunidad me dieron el beneficio también por colaboración. Solamente prácticamente fue por no echarme la culpa. Perfecto. Don Andrés, ¿qué le ha dicho su abogada ahora en cuanto a los tiempos que viene ahora para ver en cuanto a este proceso judicial? No, estamos en espera, que la verdad que es una causa muy grande, entonces... el tema de tiempo no estamos claros, estamos en espera, puede ser una semana, dos semanas más, tres semanas, incluso puede ser más, yo creo. Los jueces de la corte tienen que volver a escuchar todos los audios de hecho, toda la audiencia del juicio oral, que fueron 9 días, y calculando las horas, son prácticamente como 70, 80 horas que tienen que volver a escuchar cada juez. Entonces, para lograr tomar conclusiones y revisar todo lo antecedente, documentales, todo. Así que entonces igual es un trabajo más o menos grande, ¿no? No es como de un día ni 3 días, es algo que necesita su tiempo. Perfecto, don Andrés, quiero agradecer por su gentileza y su amabilidad de atendernos el llamado telefónico y entregarlo su versión de los hechos. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes por dar a conocer mi caso y informar a la gente igual, para que igual la gente no piense que esto, cuando apareció este video mío, no fue solamente un show mediático para llamar la atención ni nada, para que la gente igual vea que realmente estaba dando la pelea. No fue solamente el show por el miedo a la condena. Es un tema que estaba dando la pelea por mi inocencia y vamos a seguir hasta la última instancia. Eso igual es bueno, que la comunidad se dé cuenta de eso. Perfecto, don Andrés, muy amable. ¿Sí? Ok, listo, hasta luego. Chau, chau.